de Tandil. Jorge, bienvenido a Beso Radio. Estamos con Isabel Subirazo, Guillermo Tenaglia, está Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Isabel, Guillermo, Gerardo, buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo me vas a presentar? Bueno. Sigo siendo el mismo de siempre. El mismo de siempre. ¿Estás en Tandil, Jorge? Estoy en Tandil, sí, de paso, ya me vuelvo para el sur en unos días. Ya te vuelves para el sur, porque te sigo en las redes sociales a Jorge. Ajá. Facebook lo tengo ahí como amigo y lo veo. La última foto que vi, un vacío puesto ahí en la cruz. Dios, bueno. Que te dan ganas de meterte en la foto. Sí. Es buen asador, me parece, ¿no? Sí, parece que sí. Jorge, dejamos esto de lado. Y estuviste o estás acá en Tandil porque hiciste una presentación en Fiscalía sobre esta denuncia, ¿no? Que, bueno, esta investigación que ya tiene, ¿cuántos años? La de las irregularidades en el hipódromo. Y arrancó con la IPP 2170/11, quiere decir que la denuncia la presenté en el 2011. Claro, 10 años. 10 años. Lo que pasa es que el juicio dejó mucha tela para cortar. Y dentro de las dentro de lo bueno o malo que pasó es que el fiscal pidió ampliar la investigación hacia otros funcionarios. En este caso, Roberto Berti, como es el gerente de Vista Serrana, Jorge Norberto Rodríguez, que hizo una declaración impresentable, que fue presidente de lotería. Ese es Piedrita, Piedrita Rodríguez. Piedrita, sí. Los hijos de Blanco, que yo creo que habría que haberlo metido desde el vamos, porque el que firmó el contrato fue el hijo de Blanco en su momento. La comisión de seguimiento, por la ley del turf hay una comisión de seguimiento que aprobaba las rendiciones contables, y lamento que no haya quedado Lungui, porque Lungui ahí se quedó claro que fue el garante de todo. Norberto Piedrita se lo pidió en el AMSES para otorgarle subsidio y él asintió, ¿me explico? Sí. Él fue, ¿por qué me presenté? O sea, la causa descansaba el sueño eterno durante 3 años en el juzgado de garantías, que tiene como rol el control de los procesos que van a ser elevados a juicio. ¿Cuál de los dos juzgados, Jorge? ¿Eh? ¿Cuál de los dos juzgados de garantía? El del doctor Moraga. Entonces, 3 años la tuvo cajoneada. A mí me alienta muchas suspicacias. Es más, yo pediría una investigación del patrimonio de señoría Moraga, porque bueno, cada vez que hay funcionarios implicados en el tema, las causas duermen, descansan tranquilas en sus cajones. Esto es tremendamente simple, tiene que cumplir. A ver, si el gran problema que tenemos en la Argentina es el poder judicial, punto y aparte, que nunca es del todo autónomo, que siempre tiene alguna complicidad con el que está de turno en el ejecutivo. Eso lo vemos a nivel nacional, lo vemos en todos lados. A mí esto, que ya lleva un año esa causa parada, pues se formó una nueva IPP, obviamente, ¿no? Maggiori, por ejemplo, que le había prescripto, está en esta causa, está imputado por delito de acción pública, o sea que no le va a prescribir. No sé qué decirte, claro, no puedo dejarla, claro. Más allá de que quede acá o que no quede. Más allá de que el señor agente fiscal haya cometido o no algún error, tiene muy buena voluntad, ha hecho una causa muy minuciosa, ha trabajado muchos años para que un juez de garantía haga lo que se le ocurra. Estamos hablando del fiscal Igusquiza. Sí, del doctor Marco Igusquiza. Ahora, la presentación que haces es para que el doctor Moragas acelere la causa, acelere, digamos, la decisión. Y sí, vamos a poner un punto final, porque vamos a estar otra vez 3 años en lo de Moraga para que decida. No, viejo, vamos, se va a terminar muriendo todo el mundo, se murió Blanco. No, claro, no, si no es tan difícil, lo único que tiene que hacer es plantear la competencia de que la IPP se investiga acá o que vaya a La Plata, porque hay funcionarios de loterías y están los integrantes de la comisión de seguimiento son de Buenos Aires. Es lo único que tiene que resolver, un planteo de competencia, punto y aparte. No puede ser, no puede ser, no puede estar, me parece a mí, no sé. Si creían que yo la iba a dejar, y me, no, olvídense, ya vine hace varios meses y ya estaba en lo de Moragas. Bueno, ahora vine y listo, le digo, no, pues vamos a hacer una presentación, doctor, porque no. Y accedió perfectamente el doctor Egusquiza. ¿Y has tenido ahí, cuando recorres los pasillos de tribunales ahí en Uruguay, ya de cruzarte con el juez Moragas? Pero con el juez Moragas estuve sentado hace de 5 años atrás, cuando todavía no había sido elevada a juicio. Me atendió muy bien, que dijo que nunca, me dijo que nunca le habían llamado por teléfono por la causa, y fue cuando en ese momento yo comenté, digo, ya le habrán tirado un sobrecito por la jurapuerta, porque la tuvo 3 años. Él en ese momento dio como explicación o como excusa que estaba atendiendo causas de un juzgado de Azul. Bueno, ¿y ahora qué me va a decir? Claro. ¿Para qué lo quiero ver? No me interesa verlo, me interesa que cumpla con su función. Claro. ¿Vos crees que hay una ahí, digamos, en el retraso de la causa en el que sí, a mí me alienta suspicacia, a ver, que con todos los juicios, con todas las causas las tiene 3 años, 2 años. No, es un juzgado de garantía. Lo único que tiene que hacer es el tipo que nos da la garantía, que dice si Guillermo Tenaglia va a ir a juicio, va a ir en cano o no. ¿Me explico? No es tan difícil. Y acá lo único que hay es un planteo de competencia. Él no tiene que resolver si son culpables o no. Sí, es darle paso. Es darle paso. Claro. Listo, esta causa se va o esta causa la sigue el doctor Marco de Busquilla. Exacto. Y sería lo que a mí me encantaría que la siga el doctor de Busquilla, porque la tiene re clara, ¿me explico? Cuenca, ¿quedó conforme con el juicio que se llevó adelante? Sí y no. Ajá. Mirá, a mí que un tribunal me diga que el uso de bienes muebles, como fue en este caso la maquinaria municipal para regar, para preparar la cancha y demás, no es peculado, artículo 261 del Código Procesal Penal. Ellos dijeron que no era peculado. Tengo 5 años usando nuestra logística, la de ustedes, la mía, porque todos pagamos los impuestos, que son de los más caros que hay en el país, los de Tandil. Cuando tenía que, por contrato lo tenía que implementar Blanco, 5 años estuvieron, y dicen que como no, el juzgado dijo que como no había una ordenanza municipal que lo prohibiese, estaba bien. Entonces digo, no, muchachos, que una ordenanza municipal va a estar por encima del Código Procesal Penal, estamos claros, qué sé yo, fue en su momento. Sí. Creo que dieron por probado todo lo que se presentó, todo lo dieron por probado, y cayó uno solo y con una multa de 2.000 pesos y 8 meses de no poder ejercer cargo. No, en ese sentido no, en el otro sentido lo que quedó es que, bueno, a ver, no estábamos tan locos denunciando, que era una de las partes que no me entendía, que no me podía creer el doctor Egusquiza, porque bueno, de 1.000.000 de subsidios no te pueden robar 900. Claro. Es una barbarie, era muy grosero, terminó siendo tremendamente grosero. Buah. Cuenca, le agradecemos muchísimo el contacto y seguramente nos va a seguir teniendo al tanto de cómo va avanzando esta presentación que usted ha hecho en este sentido. Sí, por supuesto. Yo siempre esto sin el periodismo, lo dije siempre. Esta causa moría. Olvídense, si el periodismo no hubiese apoyado, esta causa moría. Pero no se trata solamente del tema del hipódromo, ¿eh? Uh-huh. Se trata de que las cosas tienen que ser como deben ser, no como cada uno quiera. Uh-huh. Hay contrato, hay que cumplirlo, hay subsidio, hay que darlo para lo que tiene que ser, si no, estaríamos muy complicados. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, que tengan un lindo día, un buen fin de semana. Igualmente.